Carlos Tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos Tecladista. Reserva o pide informes al teléfono Clavelada 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com. Carlos Tecladista. La música versátil que estabas buscando para tu evento. Carlos Tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. Carlos Tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos Tecladista. Reserva o pide informes al teléfono Clavelada 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com. Despertando el potencial de tu economía personal, apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda José Luis Gutiérrez Lozano desde la Ciudad de México, este lunes 28 de julio del año 2008. Aquí estamos transmitiendo Ciudadanía Económica, como todos los días de 1 a 2 de la tarde, por 1050 kilohertz en la banda de AM, donde nos escuchan en todo Aguascalientes y algunos municipios de Jalisco y del estado de Zacatecas. Obviamente también nos escuchan en el resto de la República y en los países de habla hispana y donde quieran recibir esta señal, siempre y cuando se haga la conexión por www.oigo.com.mx, que es la transmisión por internet, la cual hoy se transmite en simultáneo por la transmisión de radio y después se transmite en forma repetida a partir de las 6 de la tarde por esta misma página de oigo.com.mx. Pili, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues en esta forma en que estamos iniciando el programa del día de hoy, de esta semana, estamos viendo una actividad social muy interesante, una parte importante de nuestra conformación política se basa en la discusión de temas de interés general. Y el tema de la reforma energética ha dado pie a que se haga algo inusitado en el país. Se creó primero lo que fue el debate en el seno del Congreso de México, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, en donde después de haber recibido una propuesta de reforma a varias leyes, concretamente al artículo 27 constitucional y algunas leyes secundarias y otras que tienen que ver con la normatividad que rige a la empresa paraestatal Pemex y la forma en que está organizada, a la propuesta que envió el presidente de la República, hubo una respuesta muy contraria por parte de un grupo de los diputados y senadores del Frente Amplio Progresista, del FAP. Y esto llevó a que se creara algo nuevo en México, lo que es el debate de un tema importante. ¿Tú seguiste los comentarios en la televisión? Bueno, hemos estado siguiendo y hemos comentado en este mismo programa algunos de los debates a partir de la página de gobierno, del Senado, y algunas informaciones que aparecen en radio o bien propiamente las versiones estenográficas, y es muy interesante. A mí me ha parecido una idea buena el hecho de que los ciudadanos tengamos acceso a diferentes versiones de esta problemática de la reforma energética, y ha dado origen, pues entre otras cosas, a esta consulta que el fin de semana pasado, principalmente ayer, se llevó a cabo en muchas partes del país. Hemos visto en la Ciudad de México una gran cantidad de mantas y carteles por toda la ciudad invitando a la población a manifestarse y a opinar sobre esta cuestión. A mí me parece muy ventajoso, muy positivo que las personas empecemos a interesarnos y a irnos formando de alguna manera una opinión en estos temas que tienen que ver con la política pública, en este caso específico sobre la reforma energética. Eso no lo habíamos visto antes y me parece muy, muy positivo. A mí me parece que es deseable que todos de alguna manera vayamos en lo posible informándonos, obteniendo información tanto de revistas, de periódico, de radio, de televisión, y que lo empecemos a comentar en los grupos, en la familia, con los compañeros del trabajo, los jóvenes con sus amigos, todos. que empecemos a hablar de temas que nos atañen a todos, que aunque no lo hayamos hecho antes, empezamos a ir dándonos cuenta de que efectivamente estos temas y el debate de los mismos tiene que ver con nuestra vida diaria y con nuestra vida tanto personal como de comunidad, como de ciudadanos mexicanos. Yo creo que tienes toda la razón, y esto es algo que es deseable. Esto lo hemos visto con mucha actividad en la Ciudad de México, en la calle, pero no sé, hasta cierto punto. Yo te quiero compartir ahora un comentario que rescatamos de Reporte Índigo, donde un amigo economista que desde hace muchos años es consultor de empresas allá en Monterrey, Salvador Califa, y Salvador, hay que recordar que es una persona cuya opinión pesa bastante en los líderes de la empresa, líderes de industria regiomontana, y recientemente influye también en lo que son algunas opiniones de algunos políticos. Quiero compartirte esta opinión y me gustaría que luego lo comentáramos, porque él nos dice que falta muchísimo que esto se perciba por parte de la población como algo positivo, y mientras no se perciba, mientras no se perciba que esto es bueno para el país, bueno para mí en concreto, como persona, como que vive en el país, pues difícilmente vamos a apoyar una reforma, o más menos que nada, la gran cantidad de la población de México, es mi opinión, no ha seguido el tema del debate, aún por lo importante que tú puedes decir que es. Vamos a escucharlo. Escuchemos. Una reforma económica es aquella que se dedica a cambiar políticas públicas para hacer que hagamos un uso más eficiente de nuestros recursos. Esto suena muy bien, pero en la práctica no es tan sencillo, porque encuentra mucha oposición de sectores que ven amenazadas las rentas económicas a las que han estado acostumbrados por mucho tiempo. Ello explica por qué existe una fuerte oposición en estos momentos a las reformas en el sector petrolero y en su época también a la de la industria eléctrica. Pero no solamente en estos campos vemos la oposición o las rentas económicas de intereses creados, también en otros como el área de las telecomunicaciones o del sector laboral. En ambos casos vemos ejemplos donde las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia, en el caso de las telecomunicaciones, son defendidas y atacadas mucho por parte de Teléfonos de México para obviamente conservar la renta económica que le ofrece el monopolio. Y por otro lado, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que se opone fieramente a cualquier cosa que implique la privatización de la industria eléctrica. Como estos ejemplos, hay muchos otros, y sin embargo, las reformas son necesarias para el cambio estructural. La población, por lo general, sin embargo, no las apoya. ¿Por qué? Porque esencialmente los beneficios no se alcanzan a percibir tan claramente como los costos para los grupos afectados. Mientras existan este tipo de situaciones, se ve difícil que podamos tener cambios en el futuro. Las reformas que propone esta administración no van a tener los resultados esperados y, como alguien decía, estarán intentando todo lo demás hasta que esto ya no sea posible continuar de esa manera. ¿Qué te pareció este comentario de Salvador? Pues me parece muy interesante y efectivamente tiene razón. Mientras en general la población no alcancemos a ver cuáles son los beneficios, pues estaremos sujetos a las declaraciones y a otras informaciones de quienes tienen interés de que las cosas no cambien. Ahora, a lo mejor lo que hubiera sido deseable hubiera sido que desde un principio la población supiéramos por qué es importante hacer una reforma estructural, porque hemos escuchado que es necesaria una reforma laboral y una fiscal y una energética, pero todas esas están comprendidas, son necesarias para una reforma estructural completa, grande, más amplia, vamos a decir. ¿Eso a qué se debe? ¿Qué se podría esperar de ello? Hace falta que tuviéramos, que conociéramos un poco más de eso, que tuviéramos una idea de qué es lo que queremos como país, y teniendo una visión de que hacia dónde queremos llegar, en función de eso se irían dando estas otras reformas que vengo comentando, laboral, fiscal, energética, porque van caminando, estarían encaminadas a una reforma más general, más amplia. Pero primero hace falta tener claro el panorama amplio para poder encaminar hacia ahí las propuestas particulares de estos ámbitos que se están comentando. Claro, esto es evidentemente la formación que llamamos ciudadanía económica. Esto es lo que nos ha faltado. Y sí, finalmente la reforma económica de la que se está hablando, pues ha sido, como tú lo decías, acabas de mencionar una palabra, el gobierno ha estado manipulando al Estado. Esto lo acabas de mencionar. ¿Qué te refieres con eso? Bueno, sabemos que el Estado comprende tanto a la población como al gobierno, como al territorio, como a sus leyes. Y el gobierno es el grupo de personas encargados en determinado momento de llevar a cabo todo eso y de organizarlo y de llevarlo a buen término, de, y hacer, digamos, la gestión de todo eso que es el Estado, ¿no? Pero si estamos viendo que el gobierno manipula para ciertos fines del grupo del político del que procede al resto del Estado, pues ahí hay una situación problemática, porque puede ser que el gobierno en turno esté encaminado a satisfacer o a dirigirse a sus propias necesidades o a sus propios intereses o al grupo que lo conforma, que lo cobijó, que lo llevó al poder tal vez. Fíjate qué peligroso es eso, porque finalmente nos hemos acostumbrado durante muchísimos años que en México dominó un grupo en el poder. Un grupo político. Que en un momento dado estuvimos conscientes en el 68, o exactamente hace 40 años, surgió por primera vez una crisis de conciencia manifestada en un movimiento estudiantil, hasta cierto punto, como es cierto que alguien reconoce que influido mucho por la crisis de conciencia que surgió en el mundo y como que quisimos copiarlo, pero independientemente de eso, empezó a cambiar el sistema político mexicano porque un grupo de personas, especialmente el grupo pensante, estudiantes, tomaron las calles para decir: esto no puede seguir adelante, no puedes tú seguir mangoneando al poder de tal manera que... Mangoneando al pueblo y utilizando el poder que te da el pueblo para satisfacer necesidades o compromisos o intereses del grupo gobernante. Y es por eso que lo condicionamos, lo creímos que era necesario acotar eso, y tardó varios años, 30, 32 años concretamente, hasta que se derribó el concepto de partido-gobierno. En el 2000 pues hubo, por fin, después de 32 años de distintas discusiones, se cambió, hubo una transición, pero no se ha cambiado en sí la forma de trabajar. Y esto es algo que a lo mejor tendríamos que analizarlo de una manera mucho más profunda. ¿Y qué te parece si mejor vamos primero a un corte y regresando continuamos? Retomamos el tema, claro. Ahora volvemos, Lucy. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lucy Esparza y les voy a dar de una vez los teléfonos de aquí en el estudio para que nos llame. Son el 918-2370, 71 y 72, o al 01800-506-5844. También recuerden el correo electrónico al que nos puede escribir, ciudadanía.economica@gmail.com. Es la 1:12 y continuamos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Casa de Oración Palabra de Fe te invita todos los sábados a partir de las 7 p.m. Conoce los ministerios musicales de la Iglesia a nivel nacional. Recuerda, 7 p.m., 1050 de la AM. Sintonízanos. ¿Ya sabes qué es la Prepa ICTEC? ¡Claro! Es toda la experiencia docente de ICTEC ahora al servicio de los estudiantes de bachillerato. Y te apoyan con el 50% de inscripción y colegiaturas. Prepa ICTEC. Irrigación 34, esquina Héroe de Nacosari, Colonia Centro, Pabellón de Arteaga. Informes al 044-465-1010-302. Ven a ICTEC. Esta noticia le va a interesar. El Ayuntamiento de Aguascalientes invirtió 37 millones de pesos en obras de restauración del alcantarillado. ¡Qué bien! Con esto vamos a evitar que la ciudad se siga inundando en épocas de lluvia. Pero ya deja de tirar basura en los caimanes. Si no, es un cuento de nunca acabar. Este alcalde seguro te cumple. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Diga. No grites, ¿ya supiste? ¡Ya llegó! Y está mejor que antes. Bueno, ¿estás ahí? Si te esperas, es posible que ya no te toque. La gran barata de colores de Plaza Universidad regresa del 18 de julio al 4 de agosto. Según el color, es el descuento. Además, viajes de regalo. Plaza Universidad. Aplican restricciones. Porque nos importas tú, en el verano Soriana. Hoy te regalamos 20% en dinero electrónico en todos los champús y acondicionadores. También aprovecha 20% en dinero electrónico en refrigeradores, cámaras fotográficas y de video, rollos fotográficos y en todas las memorias. Soriana, aprecio por ti. Soriana. hasta julio 28 en todas las tiendas Soriana. Para ti que trabajas y quieres estudiar, la Universidad de León avisa. Examen de admisión 23 de agosto. Informes en Avenida José María Chávez, número 1123, o al 978-7810. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Estamos de regreso, recuerde usted que estamos a sus órdenes y concretamente ya está escuchando usted los teléfonos que nos ha estado pasando Lucy y que con mucho gusto no le di la bienvenida, buenas tardes Lucy, así que estamos aquí a larga distancia, no estamos teniendo la oportunidad de escucharla, pero bueno, usted sí la escucha. Pero volvamos al tema, platicábamos antes del corte de esta reforma energética, la consulta que se realizó en varias ciudades, en especial en la Ciudad de México hubo muchísimas mesas y una participación ciudadana, no digamos muy abundante, pero sí hubo importantes pronunciamientos de los ciudadanos con respecto a esta reforma energética, que forma parte de lo que acabamos de escuchar, que mencionaba el analista Salvador Califa, de una serie de lo que llamamos reforma económica, donde entra la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma de las telecomunicaciones y en general lo que es hacia dónde queremos que vaya el país. Y a mi parecer, Pili, me parece que creo que estamos viviendo las reformas como parches de un todo. Y ya en la Biblia misma nos dice, no puedes tú poner parche nuevo o tela nueva sobre paño vinos viejo. Vinos nuevos sobre odres viejos. Y paño nuevo sobre paños viejos. Entonces, no podemos seguir viviendo de reformas si no tenemos muy claro hacia dónde queremos que el paño viejo se reforme totalmente, porque podremos rasgarlo si seguimos poniendo parches de este tipo. Y efectivamente, esa es una impresión que nos queda después de todo esto, de ver que hay un debate, hay varias posiciones, hay mucha oposición por parte de una parte de la población respecto a llevar a cabo la propuesta del presidente de la República. Y más que nada, la crítica no está, y esto es muy importante señalarlo, no va en contra de privatizar, de, vamos a decir en este caso, de modernizar el Pemex en sí. No está en contra de que México logre con la exportación de petróleo una mejora. No está en contra de que México logre producir sus propias gasolinas en vez de importarlas. Lo que se manifiesta y ha quedado muy claro, y por desgracia la información oficial no ha reflejado, lo que se trata de quien se opone a esto, es decir, ¿para qué exportamos el petróleo a un grupo que ya sabemos que es el que domina el petróleo en el mundo y estamos simplemente apoyando su enriquecimiento, y son los que en un momento dado se supone o se siente o se percibe que son los que están obligando al gobierno mexicano a incrementar la plataforma petrolera buscando petróleo hasta el fondo del mar? Es la presión de los grandes consorcios la que pone duda, es decir, bueno, ¿por qué? ¿Para qué quieren que saquemos todo el petróleo? Y estamos viendo que de alguna manera se está condicionando en gran medida a la política nacional por intereses de otros. Aquí, efectivamente, sí hay una riqueza en el petróleo que se produce en México, sí hay una riqueza importante en la que tenemos, pero en ningún momento hemos visto, y eso es lo que se arguye, que el excedente petrolero que se obtuvo entre el año de 2000 hasta el 2006 fuera dedicado a mejora de la infraestructura del país. No, de hecho, se dice que desde los años 70 que no se invertía en infraestructura ni en nuevas exploraciones. Exacto, entonces lo que se está diciendo es, si desde siempre, desde la industria petrolera mexicana ha estado influida por los intereses de los grandes comercializadores mundiales, esto no es nuevo. Simplemente esta situación, la que vivimos, no es nuevo y simplemente es un capítulo más de esa presión que se ejerce desde fuera para convertirnos en exportador neto de petróleo, en estar exportando básicamente el crudo. Y ha habido una intención muy clara, como lo mencionaron algunas de las personas que participaron en los debates, de que México no tuviera la refinación y no tuviera la soberanía en el uso del petróleo, no tanto en la propiedad. La propiedad ya es algo discutido y muy muy pasado ya de... Ya muy superado. Ya muy superado. Eso ya se discutió. No se trata de quién tiene Pemex, si se privatiza Pemex o no. Aquí se trata de que a quién pertenecen las ganancias del petróleo. Y ya lo decíamos en una ocasión y repetimos lo que escuchamos en los debates. México está exportando, si usted quiere, a 100, 110, 120 dólares, lo que quiera, está exportando el petróleo a las compañías que simplemente por el hecho de haberles facturado el petróleo lo revenden sin necesidad siquiera de cambiar de barco, lo revenden a 120, 130, 150 dólares próximamente, lo van a estar vendiendo. Esta es la ganancia que obtienen ellos, es gracias a que presionaron a que el gobierno mexicano sacara cada vez más petróleo sin tomar en cuenta, y esto es muy importante, nadie está cuestionando a quién se le está vendiendo cuando es el punto fundamental. Entonces, volviendo a las reformas económicas, como lo menciona Salvador Califa, pues en primer lugar, está habiendo una serie de reformas propuestas que están siendo cuestionadas por los grupos afectados. Ya decía él, pues Pemex en este caso, Telmex en el momento de la privatización de las telecomunicaciones ha sido un monopolio ahora privado que se opone a la modernización del sector. Ha habido también intereses por parte de algunos sindicatos que por desgracia utilizan el noble nombre de la agrupación de los trabajadores para medrar con negocios propios, tal es el caso de la industria minera, por ejemplo, y otras más, donde se han opuesto al desarrollo industrial. Y esto visto como una política macroeconómica, esto es, quiere decir macro, quiere decir que tiene que ver con todo lo que es hacia dónde va el país, estamos viéndolo por cachitos. Estamos viendo reformas laboral, reforma energética, reforma fiscal, pero no como un todo. No tenemos todavía un panorama de qué queremos de nación. Y lo que estamos viviendo hoy, es lo que tú mencionaste muy bien, es una manipulación del gobierno al Estado. El gobierno en turno utiliza los recursos fiscales que obtiene para meter publicidad y meter una política que beneficia a los intereses de quienes lo llevaron a... o los que los apoyan los llevaron al poder. Y esto no es nada que estemos diciendo algo nuevo, sino que simplemente estamos diciendo que se está repitiendo aquello que se criticó de lo que era el partido único en el poder. Hoy, a pesar de que hay una mayor participación política y más partidos, sigue habiendo una legislación que permite que el gobierno marque la política de Estado y no el Estado, con todas sus partes, que podrían conformar todos los poderes, simplemente, no solamente el Poder Ejecutivo, sino en conjunto, el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, que sí pudieran en un momento dado ser representativos de toda la población, sí pudieran llevar a cabo la conformación de lo que es un propósito de país. En este caso, la idea es que estamos viviendo un país que se renueva cada 6 años, que se replantea, sí, y se reinventa, y eso no es así, no es nada positivo, porque vale la pena, como en cualquier actividad humana, vale la pena retomar lo hecho anteriormente, tomar los aprendizajes y continuar, crecer, ir creciendo paulatinamente, lentamente, pero a partir de lo anterior, no cada periodo nuevo echar a la basura lo anterior y volver a empezar. Sí, sí. Entonces, sí. ¿Dónde queda la experiencia? ¿Cómo retomamos la experiencia? Fue interesante esta reforma que se planteó. En el año 2000, recuerdo muy bien que empezamos con una esperanza muy grande todos los mexicanos, todos. Enorme esperanza que tuvimos, tal que en el año del 2000, entre agosto y diciembre de aquel año, se conformó un grupo que se llamó las Mesas de Transición, pensando que una vez teniendo el cambio de poder político, de transición de un partido a otro, se tendría la oportunidad de que participara una base más amplia de la población, y varias personas, profesionistas, especialistas, académicos, investigadores, políticos, personas de la sociedad civil, ciudadanos, informe independiente, contribuyeron a conformar los estudios de las mesas de transición. Yo recuerdo que estuvo coordinado por Porfirio Muñoz Ledo, en ese caso me tocó presidir las mesas de transición económica, fue una experiencia única en mi vida, ha sido muy interesante, pero se entregó todo eso al gobierno entrante. En diciembre asumió el poder Vicente Fox, y los libros que se generaron como reforma del Estado se fueron a parar a la biblioteca del UNAM, y ahí siguen sin ser abiertos todavía por persona alguna. Ahí están todavía. Ahí se pensó que podíamos tener un proyecto de país. Yo recuerdo muy bien que habíamos hablado de una reforma integral, reforma de Estado, no reforma energética, fiscal y demás aisladas, sino una reforma integral. A lo mejor ese esfuerzo ya pasó y tendríamos que hacer algo nuevo, pero no veo voluntad todavía que se haga algo nuevo, ¿no? A menos que a través de comentarios como el que estamos haciendo ahora, programas como los que hemos visto muy interesantes, que repite el Congreso del Estado, el Congreso, el canal del Congreso en concreto, varias discusiones que se han dado en algunos medios de comunicación masiva, muy pocos en la televisión pública, en este caso la televisión que está dominando la mentalidad de las personas, está transmitiendo lo de siempre, las telenovelas, los culebrones. Y cuando hay información distinta, habría que tomarla. Nada menos el día de anoche, por el canal uno de los canales de Televisa, estaban pasando un programa muy interesante que hablaba de estas cuestiones de la reforma energética. Y yo no sé, bueno, habría que ver qué tanto de eso obedece a algunos intereses, pero más allá de eso, hablaba, por ejemplo, de los distintos esquemas que se manejan en otros países, para los diferentes esquemas posibles para combinar la actividad entre los gobiernos de los países que tienen petróleo y las empresas que lo quieren explotar. Este tipo de información, pues simplemente no la conocemos, no sabemos que puede combinarse el país con la empresa y con empresas extranjeras. Todas estas cosas, hace falta informarnos de muchos medios distintos para tener una opinión más centrada, pero claro, es deseable que empecemos los ciudadanos a irnos informando y a irnos haciendo una opinión. Claro, y pues bueno, le invitamos, esta es una opinión más, ojalá tenga oportunidad de escuchar más, ojalá hubiera más programas donde hablen otra forma, otro enfoque de la ciudadanía económica. Y sobre todo, lo que es tan importante, empezar a participar. El que no participa se queda al margen y finalmente ni puede aportar porque no está informado y no se ejercita a sí mismo en el hecho de participar. Pero empecemos, empecemos por exigir que los medios de comunicación sean realmente medios de comunicación, no medios de manipulación de las emociones de las personas. A mí me es muy desagradable encontrarme con un tema tan importante que tenemos que revisar hacia dónde vamos, y la gran mayoría de la población te puede hablar de cuál es el último capítulo de la novela, o te puede decir cuál es lo último que le pusieron los cuernos a tal o cual actriz o actor, pero no saben ni de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque la televisión se dedica generalmente, obviamente que también hay televisión muy valiosa, pero la gran mayoría, lo que desgraciadamente ocupa la gran parte del tiempo de transmisión, no se dedica a analizar lo que realmente pudiera importarnos, que es qué país queremos. Y no es propiamente la televisión, es que la televisión tiene un potencial enorme, pero hay que distinguir cómo queremos utilizarla. Y bueno, puede ser entretenimiento, pero también debe servir para los fines propios de la sociedad. Claro. Bueno, pues esta es una visión de ciudadanía económica. Estamos viviendo épocas muy importantes de participación ciudadana, y este programa quiere aportar su granito de arena en una opinión que seguramente tendrá quien esté de acuerdo y quien no esté de acuerdo. Y vale la pena que usted lo comente. Y para eso nuestros teléfonos. Y vamos a un corte primero y le daremos también nuestros teléfonos para que usted nos haga favor de llamar. Volvemos en un momento. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Oigo.com.mx mejora su programación. De lunes a domingo, usted puede disfrutar de una deliciosa alternativa para sus oídos. De la 1 y hasta las 9 de la mañana, disfrute de la mejor selección de jazz contemporáneo. A las 9 de la mañana, escuche la repetición de Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos.

personas que están viendo las posibilidades que enfrenta nuestro país ante los cambios económicos que vive el mundo, pero al mismo tiempo frente a los cambios que se tienen que promover desde las cámaras. Ya decíamos hace un momento en la situación de una reforma integral, una reforma estructural. Por desgracia, aquí en México, en la Cámara de Diputados, ni se contempla. Esto es algo realmente grave. Nuestro país está atravesando por una serie de urgencias internacionales, pero los políticos, en este caso las cámaras de diputados y de senadores, enfrascados siguen en sus posiciones partidistas. Ha sido realmente una visita muy rápida, una plática con diputados, y están preocupados de que si va a permanecer el dominio del señor Mario Fabio Beltrones sobre la presidencia de la República, que si su grupo de trabajo, ya sea dentro de un partido o dentro de otro, están viendo a qué grupo puede beneficiar. El PRI se encuentra pues dividido entre los que serían los manliofabistas y, por otro lado, los beatricistas, podríamos decir, de alguna manera. Vemos esos grupos, vemos los grupos en el Congreso, también en el PAN, los que están más con el presidente Calderón, que, pues bueno, entre los cuales descuellan los diputados que de alguna manera respondieron en su momento a los planes de gobierno salinistas. Y por otro lado, los panistas, vamos a decirle, más allegados a la doctrina fundamental del PAN, que ahorita se ha recrudecido esta posición una vez que el expresidente del Partido Acción Nacional, Manuel Espino, publicó su libro, el libro que pone el dedo en la llaga, decir hacia dónde va la presidencia de la República, que no es nada, no tiene nada que ver con lo que ofreció el Partido Acción Nacional, y eso lo dice el expresidente del PAN. Ya no se diga también de las divisiones que hay dentro del Frente Amplio Progresista. Todavía el PRD no tiene una dirigencia clara. Entonces, lo que estamos viendo, por desgracia, es que los diputados están trabajando más que nada por su agenda, la agenda de su grupo, y los problemas económicos, los retos económicos, hoy por hoy están pasando a segundo término. Yo creo que es momento, ahora sí que es momento, que los ciudadanos tomemos una posición muy clara. ¿Qué podemos hacer? No queda otra más que coger el teléfono, coger el correo electrónico, las cartas, e inundar a nuestros diputados con la exigencia de decir, te hemos puesto ahí para que trabajes en favor de nosotros. Te hemos dado el voto de confianza, el voto ciudadano, para que trabajes en favor de los mismos ciudadanos. No para que trabajes en favor de tus partidos, en tus intereses o para proteger tu futuro político. Es mucho, muy importante hacerlo. Obviamente hay de diputados a diputados, de senadores a senadores. No todos están en la misma tesitura. Pero lo que estoy diciendo es que ese es un ambiente general que se respira aquí en las cámaras. Y por desgracia queda manifiesto en cualquier reunión política la situación, la premura, la búsqueda, el afán de tener un reconocimiento de su posición en particular. Así que, Lucy, pues te comento esto, ya que hemos estado hablando de que ojalá tuviéramos una reforma estructural. No se ve a corto plazo, y yo creo que es el momento de que los ciudadanos tomemos en nuestras manos la dirección de hacia dónde va el Estado mexicano. No sé cómo vean ustedes por allá, me gustaría ver si hay alguna opinión por parte de nuestro público. Me gustaría mucho saber si eventualmente tenemos una llamada, hacia dónde podemos llamar a la población a que escriba a sus diputados. Es muy importante tener en cuenta que en Aguascalientes tenemos 3 diputados federales, 3 senadores del estado, obviamente son 4 por lo que sería nuestro estado, pero 3 realmente que radican en nuestro estado, y muchos de estos, vamos, en esta posición queda en todos los estados que nos escuchen en otros lugares. Es muy importante que vean dónde están sus diputados, sus senadores, y escribirles en que no basta con que ellos se pongan a trabajar, a buscar posiciones, es más, no es deseable, sino que es momento de que pues hagamos un pacto nacional nuevamente. Las condiciones que se enfrenta nuestro país ante una falta de resultados que efectivamente, y por desgracia es evidente, hoy lo publican en varias revistas de circulación nacional, que no ha habido resultados importantes, no ha habido resultados como se ofrecieron en campaña a 2 años del gobierno federal, pero no todo es gobierno federal, no todo es el poder ejecutivo. Hay también un poder legislativo, un poder judicial, que deben participar, que deben en un momento dado tener una acción. Así que, pues, me gustaría oír tu opinión como joven, Lucy. ¿Tú qué piensas? Claro que sí. Bueno, con respecto a lo que ustedes estuvieron hablando hace un momento sobre lo de la reforma energética y de lo que los ciudadanos ya van a tener la oportunidad, bueno, creo que solo los de la Ciudad de México van a tener la oportunidad de participar en este gran debate que se ha llevado a cabo, pues creo que es una gran oportunidad, pero pues lo que la verdad yo no entiendo es por qué solo los del Distrito Federal tienen esta oportunidad, si el país, bueno, esta decisión que se va a tomar sobre la reforma energética nos concierne a todo el país, y que solo ellos les den esta oportunidad tan importante, pues no me parece. Aparte, por otro lado, no sé si se vaya a tomar mucho en cuenta esta votación que van a hacer los ciudadanos, porque, bueno, es la opinión que ellos tienen, pero pues para saber si los responsables de que tomaron o no en cuenta estas opiniones vayan a hacerlo. Sí, sí, claro. Bueno, como mencionábamos, este es un esfuerzo que realizó el Frente Amplio Progresista. Como tú recuerdas, el Frente Amplio Progresista se constituyó a partir de la elección presidencial del año 2006, donde los partidos que participaron en la coalición que apoyó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador se comprometieron a continuar unidos en un frente. Este se llamó Frente Amplio Progresista. Entonces, el Frente Amplio Progresista, integrado por el PRD, el PT y el Partido Convergencia, fueron quienes llevaron a cabo esta consulta ciudadana. Claro, hay gente, y esto es parte de lo que estoy mencionando, hoy se oye en los grupos de políticos que dicen es que esta encuesta no tiene ningún valor, fue inducida por un grupo. Obviamente 9 de cada 10 votantes o participantes en la consulta votaron no con respecto a la propuesta hecha por el presidente Calderón. Entonces todos hablan de que no, esto no tiene ningún valor, y la descalifican. Ya mencionábamos, independientemente de lo el resultado que haya sido, el propio ejercicio de llevar a cabo una consulta ciudadana nos pone en otra dimensión, nos pone a decir, sí, los ciudadanos tenemos voz directa en lo que se puede tener. ¿Por qué? Porque hemos visto que gran parte de las decisiones están siendo, como dijimos, como lo mencionó Pili, el gobierno está manipulado los deseos del Estado. El Estado es mayor que el gobierno. Y esto es lo que sucede cuando no tenemos participación directa de los ciudadanos y confiamos en que la representación sea únicamente la forma en que estamos llevando a cabo la democracia. Tenemos una democracia representativa. Hemos insistido mucho en esto y que la gente habla de que estamos viviendo una democracia representativa, pero cuando quien nos representa tiene interés partidista, tenemos el grave problema de que no está representando a los ciudadanos. De ahí que debemos evolucionar hacia una democracia participativa. Y lo que hubo ayer en esta consulta fue eso precisamente, una democracia participativa. No importa quién haya ganado, no importa el resultado finalmente, más que se muestra que un grupo de la población no está de acuerdo. Esto es una participación. Aquí lo criticable sería decir, ¿por qué no participaron todos? Y esto es lo que llamaríamos a cuentas. Es decir, si estamos queriendo evolucionar hacia una democracia participativa, habiendo puesto a la mesa un grupo, ¿por qué no participaron los demás? A decir, oye, sí estoy de acuerdo con la propuesta del presidente. Resultó que aquí, efectivamente, 9 de cada 10 votantes dijo que no a la propuesta de presidente Calderón. Y porque esto, lo importante, no es el resultado, sino que se llevó a cabo una participación ciudadana. Así que vale la pena aclarar eso. Creo que estamos insistiendo que aquí en Ciudadanía Económica lo más importante no es tanto el resultado, no es tanto que sea un grupo u otro, obviamente que es importante generar opinión, pero lo que es importante que quede es que hay una participación de los ciudadanos hacia lo que llamamos democracia participativa y ya no estar sujetos a que los partidos decidan. Por lo que mencioné al principio de esta sección, estábamos comentando de que todos los diputados en este momento, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, están enfrascados en su futuro personal político o de grupo dentro de un partido. Eso es lo que domina la mente de los diputados, no el servicio. De esta manera, que es importante, insisto, que existan este tipo de consultas que provoca la participación directa de los ciudadanos. Así es. Bueno, ¿y qué te parece si mientras vamos a un corte y enseguida regresamos? Es la 1:44. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. La radio evoluciona, se amolda al ritmo de vida, se acopla a los avances tecnológicos del día a día. Séptima Bienal Internacional de Radio. Conferencias, cursos, talleres, actividades artísticas. Participa. Consulta las bases en www.bienalderadio.gov.mx. Del 8 al 12 de septiembre. Centro Nacional de las Artes. Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio de cara al futuro. Radio Educación, 40 aniversario. Definición de la Academia de la Lengua de un biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta comunidad hay individuos con distintas acciones o maneras de entender la motocicleta para su uso. Por ello hay quienes la distancia de la motocicleta. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con El Duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces este es tu programa. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Carlos Tecladista. La música versátil que estabas buscando para tu evento. Carlos Tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. Carlos Tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos Tecladista. Reserva o pide informes al teléfono clave LABA 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com. Ya es posible repasar la vida nacional sin moverse de su lugar de trabajo. México en síntesis. El resumen exacto y preciso de los principales diarios nacionales, en la comodidad de su computadora. Escúchelo de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, o bájelo a su computadora desde nuestra portada en internet. Solo en oigo.com.mx. Estamos de nueva cuenta aquí en Ciudadanía Económica, es la 1:47 y seguimos aquí con José Luis Gutiérrez y Pili Cañal de por vía telefónica. ¿Sí, José Luis? Sí, claro. Pues mira, ya hemos hablado bastante sobre esta situación de ciudadanía económica bajo el conocimiento de lo que está sucediendo y la importancia que tiene de que los ciudadanos participemos directamente, no estemos confiados a la representación democrática, porque esta tiene sus fallas. De ahí la importancia de hablar de la democracia participativa. Pero bueno, parte de esto tiene que ver con el tipo de políticas públicas que se implementan. Y gran parte de los temas que hemos tratado, quisiera hoy en este último bloque comentar sobre algo que está sucediendo, una tendencia, y pues más que nada cuestionar si esto es lo que realmente queremos los ciudadanos. Fíjate que últimamente los bancos van a entrar en una condición de... están ofreciendo muchos servicios. Los bancos ofrecen servicios de tienda, las tiendas ofrecen servicios de banco. Y para esto me gustaría pedirle a Pili, que tiene una nota sobre esto. Pili, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, yo quisiera comentar esta cuestión que dice José Luis, de los bancos que empiezan a ofrecer servicios que normalmente veníamos viendo y satisfaciendo en los comercios. Y viceversa, en los comercios empezamos a tener servicios de banco. Por ejemplo, hace un rato estaba yo en un banco y ahora resulta que Santander, el Banco Santander, tiene el defensor del cliente Santander. Algo así como los servicios que va a ofrecer con usted. Claro que en este folleto que tengo en la mano explica pues las características bajo las cuales se ofrece este servicio, una de las cuales es que antes tuvo que haber uno agotado todas las instancias y no estar en trámites con Conducef. Otro servicio que tengo aquí en un folleto es un plan personal de retiro. Cuando pues mucho tiempo tuvimos el servicio de planes para el retiro a través de la Seguridad Social, y bueno, ahora parece que la está ofreciendo también Santander. También había allí la forma de intercambiar algunos vales por productos de una compañía privada. Y bueno, estos son tres ejemplos de servicios que se ofrecen en los bancos. Ya hemos visto en los comercios cómo nos dan servicios bancarios. Y bueno, esta es una tendencia que si nos fijamos poco a poco se va extendiendo cada vez más. Es una tendencia que entiendo que no es nada más en México. Bueno, y no te escucho, Lucy. Sí, aquí estamos escuchando. Perdón, es que estaba mal la comunicación. Sí, bueno, quería añadir a lo que está diciendo Pili que a veces no nos hemos cuestionado si queremos, como ciudadanos, que los servicios públicos continúen dándose cada vez más por entidades privadas. Esto es un tema realmente de interés mundial. ¿Hasta dónde el servicio público puede ser concesionado, privatizado o entregado para la administración de entidades privadas? Yo recuerdo que aplaudimos en su momento la privatización de la telefonía. Hoy lo que... La que en un momento dado puede meter en cintura a los grandes monopolios, establece que Telmex es, entre comillas, dominante. ¿Qué quiere decir esto? Dominante en cuatro mercados de telefonía fija. Esto, en la palabra dominante, en la Ley Federal de Competencia, quiere decir, en pocas palabras, que es un monopolio. Entonces, al existir un monopolio público que no da resultados, aplaudimos la posibilidad de que pasara esto a manos privadas para que lo pudieran manejar mejor. Y lo que creamos fue un enorme monstruo. Un gigante aquí en la página de Al Consumidor, nos aparece un gran, enorme luchador de sumo, de estos enormes, grandes, con una circunferencia abdominal gigantesca, enfrentándose a un pequeño niñito, ¿no? Es como es dominante Telmex. Hay que poner, cuando se privatizan los servicios públicos, se le está dando la capacidad dominante a alguien, que en este caso Telmex, y con lo que leyó Pili, los bancos, en un momento dado pueden tener al consumidor en una situación de desventaja. Ellos fijan las reglas, ellos establecen condiciones, y dado que sus principios motores, lo que los mueve a trabajar, es la utilidad, no necesariamente el servicio, entonces es necesario que tengamos los ciudadanos algún esquema de cómo defendernos. El problema cuando se tiene un servicio público es precisamente que nosotros como ciudadanos elegimos un gobierno que le damos la facultad de que realice tal o cual función de llevar, puede ser servicios públicos, como puede ser de comunicaciones, como pueden ser de ahorro para el retiro. Pero cuando el gobierno dice, mira, esto mejor se lo doy a algún privado para que lo haga, el privado, por principio, por su razón de ser, vive de utilidades. Consecuentemente, al momento de dárselas el gobierno, debe tener las políticas públicas y el marco jurídico que proteja al consumidor. De lo contrario, estamos creando monstruos. Y esto está sucediendo ahora que tenemos una banca que se privatizó después de haber sido estatizada. Se privatizó ya en su momento, se habló, escribimos en el momento adecuado, que se estaba concentrando la riqueza en muy pocas manos, y no nada más eso, sino que además de concentrarse la riqueza en muy pocas manos, estos, por sacar mayor utilidad, vendieron la concesión bancaria a entidades extranjeras, entidades extranjeras que para que se mantuvieran en nuestro país, la Comisión Nacional de Valores y el gobierno en turno en ese entonces permitió que realizaran una serie de cobros que en otros países no están autorizados, que mantuvieron las tasas muy altas, y hoy prevalece una banca enorme, una banca que cada vez entra a más servicios. Hoy los supermercados son bancos y los bancos son supermercados. Los bancos ofrecen todo tipo de servicios, los bancos hacen todo tipo de ventas, hacen promociones, paquetes promocionales, paquetes vacacionales, paquetes de retiro, de tal manera que el banco se convirtió en el proveedor de servicios, desplazando a los pequeños oferentes que en un momento dado hubieran podido ofrecer una enorme gama de servicios con una posibilidad de redistribuir la riqueza. En la medida que es un solo proveedor grande, que tiene enorme capacidad de publicidad, enorme capacidad de concentración de la riqueza, estamos viviendo una situación donde el ciudadano económico, el usuario, el público en general, está siendo sujeto a la veleidad de un dominante del mercado. Así que en este caso, entramos a una serie de cosas. Especialmente la gente hoy está viviendo nuevos casos. En el caso, volviendo a la telefonía, sí le dicen a Telmex: oye, sabes que tú eres dominante en un mercado, yo te pongo aquí una señal, hay quien se está quejando, y entonces sacan una nueva tecnología y dicen: vamos a dar la portabilidad numérica. Y la portabilidad numérica, que te da expectativas de que vas a poder cambiar de compañía, está teniendo muchas fallas y demoras, mientras que el tendido de cables sigue siendo propiedad de una sola empresa, Telmex. Y esta sigue siendo dominante y constituyendo un monopolio natural. Entonces el gobierno tendría que atomizar los derechos sobre el uso de la red instalada en diversas compañías. Este es el gran problema que no se ha atrevido el gobierno a tocar los intereses de esta compañía. Y como lo decía Salvador Califas, cuando viene una reforma y atenta contra los intereses creados, pues la reforma no pasa. Y de ahí, pues estamos atorados, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Democracia participativa. Y por eso, para ir cerrando el programa, efectivamente, sí, no es importante la consulta tanto en la cuestión del resultado, sino el mismo proceso, el que se llevó a cabo. El que haya tenido la posibilidad la población de ir a expresar directamente con su voz si está o no de acuerdo con la reforma energética. Y ojalá hubiera mucho más participación. Y esto, pues queremos invitar a nuestro público de que quien escucha Ciudadanía Económica, esperamos que se vaya informando y eventualmente pueda participar. Y hoy una participación importante es: escríbanle a su diputado, a su senador, que despierte, que las condiciones están dadas para que ya no estemos sujetos a los intereses de los partidos. Así es, pues eso es lo que importa, que los ciudadanos están informados y que tengan ese instinto, esa opción de poder, bueno, la opción la tenemos, el chiste es que la llevemos a cabo, de poder participar. Y pues bueno, muchas gracias, José Luis, ya se nos terminó el tiempo, es 1:57, nos veremos aquí de nueva cuenta. Hasta mañana entonces. Adiós, que tenga muy buenas tardes. Ciudadanía Económica, uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal, apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Existe una forma en la que puedes ayudarte a resolver tus problemas de timidez, autoestima, obesidad, estrés o falta de satisfacción sexual. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, pon tu computadora en sintonía con la autohipnosis, que puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida y tu percepción de ti mismo. Autoayuda. Autoayuda. Todos los días, un momento de relajación. Solo en oigo.com.mx. La radio, en internet, ya cambió. Buenos días, amigos radio escuchas. Sean ustedes bienvenidos al servicio informativo México en síntesis en oigo.com.mx.